de las vacaciones de invierno que se vienen. Para charlar con nosotros está Pablo Wall y Lucas Sánchez, que tienen algo para contarnos porque se vienen funciones de teatro para los más chicos. Buenos días, chicos, ¿cómo andan? Buenos días, ¿cómo andan? Buenos ¿cómo días. Bien. Esta fresca mañana. Contentos esperando que vengan las vacaciones de invierno porque hay mucha actividad, hay trabajo para los actores, eso nos pone felices. ¿Qué van a andar haciendo? Bueno, estamos ahora con algunas funciones en el tablado. El domingo arrancamos en el tablado con doble función y el martes tenemos una gran función en el Teatro Municipal también. ¿Con la obra? La aventura del Bill, justamente. Es una obra para chicos y para grandes que cuenta la historia de un barco del Beagle, justamente, que a fines de 1831 viene para esta zona, justamente para la zona de toda la Patagonia y toda la zona de Argentina, al mando del capitán Fitzroy, y en cuya tripulación contaban con el señor Charles Darwin, interpretado acá por Lucas Sánchez. Y Fitzroy, justamente cuando viene con este barco, se propone tres objetivos principales. El primero era justamente cartografiar toda la Patagonia y toda esta zona. El segundo era comprobar, a pedido de los reyes, comprobar científicamente, y esa era la misión que le tocaba a Darwin, todo lo que decían las escrituras bíblicas. Y el tercer objetivo era devolver a un nativo yamana a las tierras yamanas que había sido tomado en un viaje anterior, para iniciar una misión civilizadora. Pero este segundo objetivo, que es el que desencadena esta obra, uno de los pilares fundamentales, de comprobar científicamente estas escrituras. La exactitud literal, digamos. Ajá, claro. Que Fitzroy quería comprobar, que lo que decían, lo que decía la Biblia era verdadero y era literalmente cierto. Con lo que Darwin empieza a enfrentarse y bueno, esa contradicción es la que y sus estudios empiezan a darle cuenta que no era tan así y que no había podido crearse la Tierra a partir de un diluvio o de un hecho concreto de creación, digamos. Y sobre todo esto se desencadena por este científico, este naturalista Darwin, con su mente tan inquieta todo el tiempo, queriendo investigar y saber, cuando llegan con el barco a esta zona, justamente a la zona de la Punta Alta, ubicada cerca de Puerto Belgrano, encallan, anclan el barco ahí, y Darwin hace varias expediciones, se van a caballo y caminando y en lo que podía, y encuentra en una zona los primeros vestigios de los primeros dinosaurios, digamos, un megaterio. Sí, los primeros megamamíferos, digamos. Exacto. Son más cercanos a nosotros porque son 12.000 años, los dinosaurios son más viejos, pero estos megamamíferos, ya extintos, dan cuenta que la Tierra no se conserva tal cual Dios la creó, sino que ha habido cambios, y esos cambios hacen que lo que dice realmente la Biblia no sea tan cierto, y bueno, Darwin empieza a conflictuarse con él mismo y con el capitán, digamos. En la Biblia no aparecían los dinosaurios. Claro. No. ¿Dónde, qué página estaba? Todo ¿qué esto, salmo está? Todo esto que parece muy, histórico y aburrido, digamos, si se quiere de alguna manera, nosotros en la obra lo contamos, se cuenta un pedazo de la historia de manera muy divertida y muy pensada para toda la familia, para niños. Es una obra que tiene recursos de teatro negro, de teatro de sombras, es musical, y la verdad que está muy bien escrita y muy bien dirigida por nuestro director Marcos Gómez, que participó de un primer proyecto de esta obra ya hace más de 10 años en Ushuaia. Y que bueno, que siempre tuvo el sueño de traerla acá a Bahía Blanca por lo que históricamente significa para esta zona, ya que Darwin se había obsesionado con esta zona por tanta digamos, por tantos restos y rastros de megamamíferos, puntualmente y concretamente sobre el megaterio. Él tenía una obsesión con este megaterio. Hoy tenemos uno en Pehuenco, que pusieron hace muy poco. Una réplica de tamaño natural, ¿es? Sí, es una réplica que hizo un paleoartista. Y bueno, nada, está muy bien. Muy bien contado. Porque aparte, convengamos que a partir de esto también Darwin comienza a escribir y comienza a idear nada más ni nada menos que su teoría de la evolución, ¿no? La teoría darwiniana, que justamente toda esta teoría y todos estos escritos son los que hacen que choque tanto con esta misión que le encomienda el capitán Fitzroy. Entonces cada uno tiene sus obsesiones y tiene sus creencias y se empiezan a generar muchos conflictos. Sobre todo también influye mucho este tratamiento que tiene Jamie Button, que es este nativo que se había capturado antes en un viaje anterior, de la tribu Yamana, que es una tribu que estaba en la zona de Tierra del Fuego, y que después de haberlo llevado a Inglaterra, vestirlo como un inglesito, etcétera, se intenta devolverlo a la misma tribu para seguir esta misión civilizadora. Esto también... Sí, colonizadora, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de que se utilizaron en ese momento distintas estrategias. No nos olvidemos, como para situarnos históricamente, que si bien el Beagle llega en el 32-33 a Tierra del Fuego, Darwin escribe que, por ejemplo, en Falklands llamó la atención de que en Falklands y las Malvinas para nosotros estuviese ya flameando la bandera de Inglaterra. O sea que, digamos, ya habían pasado, una de las misiones era cartografiar, pero podemos pensar también que eran misiones espías, que eran misiones, digamos, previas a tomar acciones colonizadoras. Que es una lectura, digamos, interesante, menos desprovista de la candidez habitual con la que se suele hablar de Darwin y de Darwin, la teoría de la evolución. Claro. Bárbaro, que es una parte de la historia, pero ¿cuál es el trayecto? ¿Cuál es la misión que lo trae acá? Y bueno, después se da todo esto que estoy contando. Darwin no sabe muy bien realmente para qué es que viaja. La verdad es que este joven no sabían qué hacer. Sus padres, no sabía él qué hacer. En Cambridge no le iba muy bien, pero había una materia que era historia de la naturaleza que sí le interesaba, y un profesor le recomienda embarcarse con Fitzroy para ver si encontraba realmente su destino. Aparte, cuando Henslow, este profesor del que habla él, lo recomienda, Darwin era muy muy joven, era un pibe de 23 años, o sea, una persona súper joven, que muchas veces uno piensa, claro, Darwin se lo imagina de barba y que ya está escribiendo la teoría de la evolución, pero no, era un pibe muy muy joven cuando empieza con todo esto, y le llevó 10 años, si mal no recuerdo. Sí, todo. Sus estudios casi 20, o sea, él después del viaje, que es, él dice, su mejor momento de su vida, el mejor momento de su vida, pasan alrededor de 20 años con una enfermedad que se la provocaba él mismo, como si dijera autoinmune, una especie de ataque de pánico mezclado con algunas otras cosas, que tenían que ver con el silencio que él guardaba, también porque su familia era también religiosa, y él se estaba, con su teoría, se estaba poniendo en contra de lo más poderoso que era en ese momento la iglesia y la monarquía. Claro. Hablamos de salud mental también, porque por supuesto, ¿a quién le señalan para decirle loco? Aquel que se corre lo que está establecido, lo que es norma. Claro. Bueno, ahora es llamativo, ¿no? Porque lo mandan a una misión que finalmente tiene un carácter científico, demuestra científicamente que lo que dice la Biblia es cierto, pero científicamente resulta que por ahí no tanto. No, ¿sí? No era compatible. Y tarda 20 años en poder presentarlo y enfrentarse a la Royal Society y a todos los que pensaban. Bueno, de hecho Fitzroy termina suicidándose tiempo después de esa presentación. Bien. Porque no soporta, termina diciendo también que había llevado al anticristo. Claro. Claro, porque tuvo muchísimos enfrentamientos, porque esto le juega también en contra a Fitzroy y a toda esta misión que el tipo encaraba. También Fitzroy también era un tipo joven en ese momento, y cuando llega después, de hecho quedan muy enemistados con Darwin, y durante este viaje se genera un lazo y un vínculo muy fuerte entre ellos. Se habían hecho muy amigos, pero claro, esto desencadena todo un lío que los pone en jaque a los dos. Y ambos, por distintas situaciones, también quedan extremadamente expuestos, ¿no? Ante la sociedad, ante la monarquía, etcétera. Pero como decía Lucas, más allá de todos estos datos históricos y geográficos, la obra está tratada de una forma que es tan llevadera y es tan claro, porque entre música, las acciones que van llevando todos los marineros del barco, el timonel, el contramaestre, el cocinero, etcétera, que son los personajes que van sosteniendo todo el tiempo a este barco, y con estas técnicas, diferentes técnicas de teatro que vamos aplicando durante toda la obra, se hace muy llevadera, tiene momentos muy divertidos, muy amenos, y de hecho pasa una hora y mucha gente dice, a mí se me pasó rapidísimo, se me pasó volando. Y tiene mucha potencia, está bien cuidada. Esta obra, como decía Luqui, se estrena originalmente en Ushuaia y de hecho se hacía en dos idiomas. Primero se empezó haciendo en inglés. Se empezó haciendo en inglés. La obra fue diseñada para hacerse en inglés para los... ¿cómo se llaman estos barcos que llegan con cruceros. Turistas? Cruceros. Los cruceros. Y bajaban de los cruceros allá en Ushuaia para poder entrar en este teatro, que era una réplica del Beagle. A tamaño real, digamos, y con un cielo estrellado, con un montón, mucho presupuesto. Con mucho presupuesto. Nada que ver. Aparte era increíble, terminaba la obra, y toda la obra hace referencia, por supuesto, al Beagle, y cuando se terminaba la obra se abría toda una parte de atrás y lo que se veía era el canal del Beagle. Hay mucha gente de Bahía que me he cruzado que ha podido tener la posibilidad, que ha tenido la posibilidad de ver esa puesta y que ha visto también la nuestra, un poco más austera, pero muy bella la parte de la historia que se cuenta, ¿no? Cómo es el origen de la carrera de un gran revolucionario, digamos, ¿no? Porque todo arranca con Darwin con 23 años, y van a pasar muchísimos años para que sea reconocido y lo que habla, ¿no? También un poco de la perseverancia, de lo que tuvo que luchar contra el poder establecido, contra todo lo que estaba impuesto de alguna forma también. Es una gran obra, es un gran trabajo actoral, porque los chicos cantan, hay coreografías, he visto el proceso porque formaron parte de la comedia municipal el año pasado, y han tenido... Y habla de la calidad de artistas que tenemos, ¿sí? No es que agarraron una letra, dijeron, bueno, voy a aprenderte esto más o menos. No, habla, al escucharlos hablar a ellos, habla de que han investigado, han tenido que ponerse a leer, han tenido que darle cuerpo, alma a esos personajes. Y sumado, porque la obra está dispuesta así, han tenido que aprender a cantar, que hacen un laburo fantástico. Uh-huh. La verdad que es muy, muy lindo, muy disfrutable. Y eso es lo que pasa por ahí con los espectáculos que tienen que ver con contar cosas históricas. Oh, es de historia. Claro. Y cuando vas a ver esta obra, está fantástica. Y los chicos, tengo la oportunidad de ver a los chicos, quedan fascinados y salen hablando de historia. Sí, sí, sí. Entonces eso es un plus que tiene este espectáculo, que se va a estar presentando en el Teatro El Tablado. Horarios, porque hay doble función el domingo. Sí, el domingo hacemos un doblete a las 15 horas y después hacemos otra a las 17 horas. Y después pueden hacer desmayan. después desmayamos. Nos tenemos que recuperar el lunes, descansan el lunes y el martes hacemos una nueva función a las 16 horas en el Teatro Municipal. ¿Costo de las entradas? 100 pesos va a ser una entrada general, ya está dispuesto como para que sea accesible para estas vacaciones. En estos tiempos aciagos decidimos hacer como una cuestión general y poner siempre la entrada a 100 pesos para que no haya disparidades. Así que invitamos a todos a todas las funciones. Reiteramos, es una obra para que vean chicos y para que vean grandes también. Tanto chicos como grandes siempre se quedan fascinados con este trabajo y sobre todo nos parece que muy importante tenerlo en cuenta por la validez histórica y sobre todo geográfica, porque nos toca tan de cerca, porque todo esto sucede en las acá en nuestras costas, sí, en la orilla de nuestra zona del mar, y nos parece que está bueno, porque mucha gente siempre tiene idealizado, bueno, Fitzroy, ah, sí, en la calle que está acá. Sí, claro. Y sí, Darwin, sí, Darwin, el señor de barba. La calle un poco más el lejos. De los monos, claro. Y nadie, digo, muy poca gente sabe que anduvieron por acá y que justamente todo esto se origina, esta gran historia y encima esta semejante investigación y uno de los mayores descubrimientos mundiales. Se origina acá en esta zona. Bien, como plus, y hablando de esta sensibilidad que tienen los artistas locales, además, y sabiendo que es una época complicada para el bolsillo, las obras que se presentan en el Teatro del Tablado, inclusive esta obra de la que estamos hablando, tienen un descuento para los hijos de los afiliados al sindicato de ADUNS, los hijos de afiliados del sindicato de Vialidad Nacional, del SATSAID, el sindicato de televisión, y del SUTEP, el sindicato único de trabajadores de espectáculos públicos. Los hijos de esos afiliados tienen un descuento en el valor de la entrada, y sumado para los papis que vayan a ver la obra en auto a la vuelta del tablado en el estacionamiento de General Paz 18, tienen un descuento del 20%. Tienen todo resuelto. Todo resuelto. Como sí, para pueden dejar el auto, ir. Sí, y nos escribe el oyente: hola, estoy escuchando, vi la obra de la Comedia Municipal, creo que fue el año pasado, en el Teatro de la Sociedad Italiana de Cabildo. Muy buena, nos dicen. Bueno, muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Sí, esto que por ahí lo habíamos pasado, esta obra durante los últimos 6 meses del año pasado fue Comedia Municipal, y una vez terminado este contrato con Cultura, con la ciudad de Bahía Blanca, como primero por la calidez del grupo y la calidad del grupo, nos sentíamos muy bien, la obra estaba funcionando muy bien, por lo que decidimos no dejarla, que muchas veces pasa eso, se presentan otros proyectos, etcétera, y uno deja ese proyecto y ya se dedica a otra cosa. Y queríamos seguirla haciendo, y nos conformamos como una cooperativa de trabajo independiente. Por eso invitamos a todos a que vayan al teatro, sobre todo al Teatro Municipal, el martes 18. Queremos ver ese auditorio bien, bien llenito. Así que ahora es un trabajito de hormiga que estamos haciendo, es algo que nosotros vamos aportando todo el tiempo y que con nuestro trabajo se sostiene absolutamente todo. Algo de lo que estamos muy contentos y no podemos dejar de decir es que a partir de un convenio que tiene el Bahía Teatro con Temporales Internacionales de Puerto Montt, que es un festival internacional de Chile, nosotros entramos en un concurso y ganamos, así que nos vamos a Chile a hacer 3 funciones, nos vamos el 23 de julio, y bueno, estamos muy muy contentos de esa noticia. ¿Llevan el megaterio? Llevamos el megaterio. Para, vos me querés decir que artistas de Bahía Blanca van a viajar a otro país y nosotros estamos mirando cuando viene uno de Buenos Aires y pagamos 500 mangos por una entrada. Pero sí, Ángel. Bueno, tengo que ir a las noticias. Le damos los buenos días a Martina Fontanella. Bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, voy a las noticias rápido. Volvemos y cerramos esta charla porque también están nuestras cuentacuentos que en un ratito nada más vendrán. Noticias. Crecimos junto a vos. LU3 AM1080. Un sentimiento renovado. Continuamos, vamos a darle cierre a la agenda cultural maquinera. Martina, gracias, a pesar de esa nana, esa pequeña nana que tenía, igual vino a compartir acá un ratito con nosotros. Estoy. Bueno, la semana que viene vamos a estar contando, hay mucha actividad en el Teatro Tablado por las vacaciones de invierno, tenemos pendiente información de la gente de la panadería que nos piden que pasemos la visita. Bueno, ya se los pasaremos. Hoy le cuento que, por ejemplo, hoy en la noche puede ir a ver Freak Show, ¿sí? En el Tablado, a divertirse. Y la semana que viene, en las vacaciones de invierno, no, del lunes 17 al jueves 20 y del lunes 24 al jueves 27 a las 18, Mágica Estación. Los Abuelos No Mienten, que también tuvo mucho éxito el año pasado, del lunes 24 al sábado 29 a las 15 horas. Todo eso en el Tablado. Y del lunes 17 el lunes 17 y martes 18 a las 14, y el miércoles 19 al sábado 22 a las 15 horas. ¡Ah! Eras una vez el Principito, que ahí trabaja Pablo Wolf. ¡Uy, qué casualidad! También. En todos lados, como la mugre. Bueno, todos estos espectáculos, ya le digo, tienen descuento en el estacionamiento. Si usted quiere, para que no diga, papá, yo, no, que no sé dónde dejar el auto. Papá, tenés descuento en el estacionamiento a la vuelta del teatro. Bueno, ¿sí? Y además, si perteneces a ADUNS o a Vialidad o a Sindicato de Televisión o al Sindicato de Trabajadores de Espectáculos Públicos, tenés un descuento en las entradas para tus hijos. ¿Qué más querés? ¿Quedarte en casa? No, no se puede quedar. Ah, bueno, no, nada más. Chicos, repítanme por favor la doble función del Teatro del Tablado y la del miércoles, que tenemos que llenar ese teatro el municipal. Martes. El martes. Domingo 16. A las 15 horas y a las 17 horas, función de la aventura del Beagle en el Tablado, Chiclana 453. Y luego el martes 18 vamos a estar en el Teatro Municipal a las 4 de la tarde. Así que ahí los esperamos a todos con una entrada general de 100 pesos para disfrutar esta hermosa obra. Gracias como siempre por gracias a ustedes. A ustedes, chicos. Bien, tenemos que ir rápido a la tanda porque ya vienen nuestras cuentacuentos para los más chiquitines. Ya venimos.